guacho, no podés que no se diga. Ya no sos el pibe que todos conocían. Fumabas en la esquina y tomabas birra, y ahora te la das de duro policía. Ayer te hacíamos el aguante.